No puedes darme amor, pues tú el amor lo regalas. Vives desbordando amor. Todo lo que te rodea se inunda de tanto amor que te está sobrando a ti. Vas andando por la casa y los armarios, las sillas, el paragüero, los cuadros, todo va dando suspiros de amor que finges no oír. Nuestro gato, con migajas de amor que de ti recoge, seduce por los tejados las gatas del vecindario. El otro día, a tu paso, se abrieron de par en par las dos puertas del balcón. Dijiste, habrá sido el aire, pero en el fondo sabías que querían abrazarte. Y esta tarde, de soslayo, me ha parecido observar que te seguía al pasar con sus ojos de madera el Cristo de la pared.